En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arcoíris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arcoíris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arcoíris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arcoíris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilandanacas, Kamisaraki Cuyaquitanacas, ¿cómo están, hermanos, hermanas? Como siempre, todos los miércoles, hoy día con un poquito más de regalo anticipadito, porque a veces nos atrasamos, entonces para compensar, ¿verdad? Espero que estén todos bien, espero que se sumen muchos esta tarde. Vamos a tener un programa muy entretenido, no de conversación, pero de harta música. Y bueno, pronto vamos a tener de conversación también importante. Pero vamos a esperar a ver si nos llama Dieguito, porque mañana es el concierto de Altiplano, así que atento a eso también. Vamos a estar hasta cubriéndolo, así que vamos a estar muy... De ahí vamos a ir contando todos estos pormenores. Vamos a saludar a nuestro compañero de labores, Sebastián, ¿cómo estáis? Hola, hola. ¿Te escucha bien? Estoy publicando aquí en el Facebook. Oye, sí, feliz, contento. Mañana el concierto esperado de la agrupación Altiplano. Claro, o sea, esto que están haciendo estos chiquillos también igual es un esfuerzo para la productora. Y se han movido harto, así que esperemos que esté totalmente lleno y que también hay un marco de público que se merezca esta gran agrupación. Yo creo que para todos los músicos, nadie me podría decir, un músico andino, lo contrario, que es una de las grandes agrupaciones de música andina, lideradas por un verdadero maestro luthier con unos conocimientos muy grandes de nuestra pacha, como es Mauricio Vicencio. Bueno, la música comienza en Guerrero del Arcoíris, y la vamos a comenzar, valga la redundancia, con nosotros, con una agrupación nuestra de acá, de Puente Alto, que está por ahí haciendo cositas y tocando, así que les deseamos que les vaya muy bien. Ellos son nuestros de acá, de nuestra comuna, Puente Alto. se los presento para todos los que no lo hayan escuchado, ¿ya? Ellos son la agrupación Aya y la canción preciosa de Víctor Jara, El Pimiento. En el centro de la pampa vive un pimiento, soy viviendo para su vida, soy viviendo. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la tierra, vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero. Nadie lo ve trabajar debajo el suelo. Cuando busca noche y día su alimento. Cuando busca noche y día su alimento. Viniendo rojo del norte hasta cabello. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Debes seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero. Iniciamos el programa con Aya, ¿ya? Y este El Pimiento, ¿ya? Esta agrupación de acá, de nuestra zona. Mira, lo que nos tiene muy contento como programa, chiquillos, hermanos, que hemos ido expandiendo el programa y para nosotros un agrado de verdad poder asumir este rol como programa Guerrero del Arco Iris, con 33 años difundiendo la música andina. Creo que estamos felices, con mucha humildad, sí, como debe ser, pero muy felices, y ojalá se vayan sumando mucha gente, porque a esta patria le falta mucha cultura y nosotros somos un granito de arena para entregarla todos los miércoles. Bueno, vamos a presentar una agrupación de una manera bien especial. Ellos son los Jayas, ¿ya? Esta agrupación nace el día 20 de enero del 24, o sea, hace muy poco, en la ciudad de Coquimbo, ¿ya? Grupo conformado por ex integrantes de agrupaciones de folclore andino de dicha ciudad, los cuales, al ver que compartían ideas y objetivos muy similares, decidieron crear este hermoso proyecto musical llamado Jayas. Con él solo, con solo afán de crear, difundir, compartir con los amantes de la música de nuestras raíces. A la palabra Jaya, que se le agrega la letra S al final como distintivo, es así que Jayas deriva de Jaya, Jayaya, que en lengua quechua significa vida y salud, la cual se usa como salud y despedida con el paso de los años. Esta se transforma en nuestra tradicional Jayaya. Esta agrupación la componen la primera voz y vientos, Carlos Rojas. Está pasando la bomba. Así que tuvimos que... Nuestro estudio, les cuento que está en un sexto piso, pero se escucha en la avenida principal de nuestra comuna, entonces cuando es de pasar estas cosas, bueno, pero ojalá que no sea nada grave, ¿no? Ya. Bien, y los bomberos, aprovechamos para mandarles un gran saludo, ¿cierto? Yo siempre ahí presto. Estamos presentando la agrupación Jayas. Primera voz, vientos Carlos Rojas, decía. Vientos y voces, Eduardo Cortés. Primera guitarra, Marcelo Herrera. Segunda guitarra y vientos y voces, Sergio Villagra. Charango y voces, Ademir Villagra. Bajo y viento y voces, Jorge Peralta, me imagino. Y batería y percusión, Patricio Mondaca, que fue el que nos hizo el contacto. Y esta noche vamos a escuchar un tema de estos chicos de Coquimbo que a esta hora nos están escuchando, y ojalá de ahora en adelante sean fervientes también del programa y podamos seguir creciendo y haciendo lazos de amistad a través de la música, porque en todas partes de nuestra patria existe la música andina. Hay un grupo, en la parroquia, o qué sé yo, en el club deportivo, pues siempre en los colegios, siempre se tiene que estar dando, y ojalá se siga dando en forma masiva, porque mientras más somos, más fuerza hacemos. Entonces ya tenemos listo, es un temita que le pertenece a un, me imagino, a ver, espérate, sí, el tema es de Ademir Villagra, uno de sus integrantes, y vamos a escuchar este tema esta noche con Jayas de Coquimbo. El tema es Salitrera. Thank you. Ahí estaba Salitreras con Jachias de Coquimbo. Le mandamos un saludo a los chiquillos. Y decía mi amigo Patricio que están muy atentos y que es Jorge Palta. No sé, quedamos así. Bueno, integrante también de la agrupación. Bueno, chiquillos, esperamos siempre que nos puedan seguir mandando música. Ahí quedamos también con Patricio de que él también se transforme en un verdadero chasqui para que mañana puedan ser otros los grupos de distintos lugares de esa, de esa, de salir de un lugar como es Coquimbo. Bueno, así vamos creciendo los guerreros. Vamos a ir de inmediato a la música con una agrupación que también muy amigo de nosotros, hay muy buenos vínculos y son muy buenos. Así que vamos a escucharlo esta noche para toda la gente que nos sigue y que se está sintonizando y está conociendo parte de la música de la discografía andina también desde acá de la región metropolitana. Ellos son de la comuna de Recoleta, así un saludo para todos los recoletanos. ¿Ah? Il Pacamani, nuestros grandes amigos, nos van a interpretar La vida quiere mi vida. Go to Pacamani nos acompañaba, La vida que eres mi vida, bonito tema, ¿eh? Y excelente agrupación. Voy a ir a los saluditos de nuestros auditores que siempre nos escuchan, que son fieles. Y también mándenos sus nombres, los que se están sumando, para enviarles saludos también desde acá, de los estudios de Guerrero del Arcoíris. Esta noche, bueno, vamos a saludar a quien se adjudicó la tirada en rafting. Este sábado se concreta todo. Así que Daniel Deschamps hará sus mejores piruetas en el río Maipo este sábado. Por ahí como a las 10 de la mañana va a estar heladita el agua. Así que... para que después nos cuente cómo le fue con ese rafting, ¿ya? Y aprovechamos de darle las gracias a Gonzalo, que es uno de sus que permitió hacer este sorteo con nosotros, con los guerreros. Esperemos que este otro verano podamos partir antes y poder entregarle también una tiradita a otros auditores. El tiempo pasa. Sí, el primero. No los vamos. Así voy. Bueno, los saluditos a don Abdón, a su señora, a José Acevedo del Rústico, allá en el Llano, en Pirque, no se olviden, el Rústico. Bueno, también nuestro amigo de allá de Melocotón, los hermanos Orellana, que nos escuchan siempre. Y así, los que se van sumando. Y la Paulita que venía recién llegando del trabajo, dice. Así que muy cansada, le mandamos un saludo de aquí. Ojalá que le guste el programa, se entretenga y también pueda dormir tranquila con la música andina. Oye, vamos a hacer una presentación de nuevo, ¿eh? Mira cómo estamos grandes hoy día. Estamos pero espectacular. Eh, El otro, es que estamos haciendo contacto, chiquillos, les cuento así por viendo cómo poder contactar a las agrupaciones, que ellos puedan estar con nosotros a través de su música. Bueno, esta noche vamos a presentar a otra agrupación. Y están de cumpleaños los chiquillos, así que les mandamos un saludo fraternal a los Kayaksa, ¿ya? A Sergio Morales, que es Viento Voces, a Lisandro Tobar, que es Percusiones y Voces, a Alexis Ojeda, Viento, a Diego en Charango y Voces, Jorge Muñoz, Primera Voz y Vientos, a Mario Serrano, Bajo y Voces, y a Elías Luengo, Guitarra y Voces. Y por ahí después me mandó. Dice que ellos son de La Granja, estos hermanos, ya, de la comuna de La Granja, en la población Yungay, ya, buena, son de buena. La Yungay, estos sí, chiquillos. Sí, cacho, por ahí cerca del Parque Brasil. Ahí ellos se juntan todos los días viernes para provocar la música. ¿Ya? El Diego Lomparte me decía que somos vecinos casi. Claro, de allá. Bueno, chiquillo, esta noche vamos a escuchar a esta agrupación Kayaksa, ya, que está de cumpleaños. Le vamos a mandar un gran saludo de acá a los guerreros del Arco Iris, que sigan haciendo música en esos lugares, las poblaciones. Ojalá hicieran talleres para que sigan floreciendo los charangos, sigan floreciendo la zampoña, la quena. Es muy bonito que los niños aprendan la música. Bueno, esta noche vamos a escuchar un temita, no sabemos el temita, pero el nombre. Así que vamos a pedirle a nuestro amigo que está en contacto ahora con nosotros. El del disco Kayaksa, sí. Del año 2014. El primer tema de esta. El nombre, entonces, así que ojalá que nos llame o nos escriba para saber el nombre del tema que vamos a colocar. ¿Ya? Claro. Bueno, esta noche, y también por primera vez, y ya comienzan ya a florecer las pautas de Guerrero del Arcoíris siempre, Kayaksa con nosotros. De ser poeta, de hacer canciones, de trovador. Thank you. la hermosa luz de una estrella fugaz se desvanece en mi piel. Mientras las canas blanquean mi sien, no quiero letargos de amor, repartiendo al mundo afecto y pasión. Oteando hacia el horizonte, nunca mirando hacia atrás, dando un abrazo al que te pide pan, momentos de fuerza y calor, son sabios consejos de este servidor. Por eso canto, tan solo canto, entre armonías, notas y acordes, yo soy cantor. Solo tu aplauso no desvanece mis sensaciones, sencillas letras que les ofrece este soñador. Yo solo canto, tan solo canto, no gano miles menos millones con esta voz. Solo tu aplauso si fortalece ocasiones de ser poeta, de hacer canciones de trovador. Hoy ahí estaba la agrupación Cayaxa de La Granja. Buen tema, hoy súper optimista. Ya con la, como debe ser la cosa hoy, porque ver, no todo ver negro, ¿cierto? Todo no puede ser negro. Así que le mandamos un gran saludo a Cayaxa. Y además, hoy como regalo de cumpleaños, porque quien escribiera este tema que se llama Un par de consejos, del autor Lisandro Tobar, y él está de cumpleaños hoy día, así que le mandamos un gran saludo a Lisandro y bonita creación, hermano. Hay que cantarle a la vida, ¿cierto? Bueno, así vamos a ir conociendo historias de los grupos, los nombres de los músicos, porque siempre uno presenta al grupo, pero el grupo es una armonía de instrumentos y cada uno de ellos tiene un rol importante dentro del grupo. Estar en un grupo es como estar en un equipo de fútbol, es lo mismo. Es un equipo, se necesita uno del otro. Entonces es importante destacar los músicos en sus instrumentos. Así que les mandamos, le damos las gracias también a los chiquillos porque nos mandaron su discografía, pero bien explícita, con las canciones, con los... cómo se crearon. Eso es bonito porque vamos conociendo la historia de nuestra música, de la que están haciendo. Muchos de ellos son jóvenes que están partiendo en la música y es bonito poderlo reconocer. Así que los Guerreros del Arcoíris, felices hoy día de presentar a los amigos. Y ya está con nosotros nuestro amigo, el de siempre. ¡Ey! El de siempre está ahí. Está el de siempre, está nuestro amigo Sergio, el gurú de las plantas, más conocido como el sensei. Ahora está más enredado que Gauseo Paseo, lo dejaron. Pero ya viene, Sergio, no te vayas, no te vayas. Sigue ahí, sigue ahí, sigue en el planeta, sigue en el planeta, sigue en el planeta. Por favor, no te destiñas. Que la nave no vaya a partir, que no vaya a partir la nave. Porque si parte la nave, parte la nave con Sergio. Y ahí sí que se nos va Sergio. A ver si está ahí Sergio o se fue en la nave. A ver. ¡Aló, Sergio! ¡Aló, Sergio! ¡Aló! ¡Sergio! ¡Aló! ¿Estás ahí? ¡El miércoles! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. Estaba escuchando esos lindos temas de la agrupación La Cayampa. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo es, hombre? ¡Cayaxa! ¡Cayaxa! Que no sé pronunciar. Usted el no entiende. Parece que no entiende, porque tiene que pegarle el coscorrón en la cabeza. No seas malito. Oiga, ¿y cómo estamos para la obra que vamos a presentar en San José de Maipo? Ah, bueno, que me lo recuerde, pues este 29 en la Villa Baños Morales se va a presentar directamente de esta obra de teatro, ópera rock, que se llama Jesucristo Superstar, en Baños Morales. Es totalmente gratuito, la gente puede subir, hay zonas de camping, de picnic, entonces pueden quedarse con su carpa y pueden observar algo bien hermoso, porque este fin de semana es un fin de semana muy especial para el mundo cristiano, y hoy por hoy necesitamos mucho de la cristiandad, ya sea para nuestra patria y para estas tremendas guerras que existen en el mundo y que debieran de parar pronto. Oye, de extra de Jesús y yo de Judá. ¿Cómo? Que tú vas a ser el extra. No, yo no tengo Jesús. Nada que ver. No. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo solamente estoy pasando el aviso. Sergio, ¿cuál va a ser el tu bolero de esta tarde? Perdón, voy a pasar un aviso comercial para mí primero. Mire, día sábado, si Dios quiere, voy a estar en Santa Elena, esquina José Luis Coa. El día domingo voy a estar en Arturo Prat, esquina Bolivia. El día martes en Alcalde Malebrán, frente a la capilla San Pablo. El día miércoles, donde casi hoy no llego, en Eduardo Cordero. En la mañana, cuando me fui, cerca de Madrid, doblé la calle Irarrázaval con José Luis Coa. Y como estoy en mi triciclo cargadito, agotado, me sirve un té. Y un bus rojo me pasó a llevar, me botó tres cajas con plantas, me las rompió y el hombre jamás paró, se fue rajado. Ya, unas viejitas de esas que son testigos de Jehová me ayudaron a coger las cosas. Le dije, no importa, yo veo si se salva o no. Y el vehículo lleva unas cositas amarillas en la orilla. Una de ellas la perdió porque quedó pegada en mi triciclo, la tengo acá. Después le mando una foto. Es como una luz. ¿Ah? Así que el pelota, que le falta una de esas luces, fue el que casi me arrolla. Entonces yo bueno, creo que manejen buses, subo, así, cualquier tipo que respeta a nadie, a los peatones y a nadie. ¿Ya? Oye. El tirón de eso parece como... ¿Ya? Bueno, menos mal que no te pasó nada, po. No, a mí no, las plantas las siento, perdí como 40 lucas, pero lo material se recupera. Pero imagínese que ese tipo vuelve a repetir la gracia y sea con otra persona, sea peor. ¿Sí? Yo todavía no me llega la hora porque tengo mucho que pagar todavía, señor. ¿Ya? Un saludo para mis amigos. Un abrazo fuerte para Juan Carlos Paredes, para Pedro Ruiz, para don Vicente Moyano y Echeverría Herrera. Ah, cómo me salió. Para mí, amigo Guillo Quintero, para mi amigo Jaime Guajardo, para el Pato Bernal y el bolero de esta noche, espero que les guste a todos, sí, de la nuestra querida Palmenia Pizarro. ¿Ya? Se llama, parece, De Hinojos a mis plantas, o que el Seba me la busque que está beato, ¿ya? ¿Cómo dice la letra? ¿Qué dice en alguna parte? No te escuché. Ahora yo me río con por mí. Cuenta a tus amigos como antes lo hacía. Cuando te reí. Le diste benzina al vehículo, hombre. Es una canción. Me sale recuerdo de la. Oye, Palmenia cantaba tan lindo. Si no la escuchamos, ponemos cualquiera de la Palmenia, todas son bonitas. Sí, la que tú quieras, y no es primera vez que me cambiéis la música. Bueno, y si compañero. Si no está en la discografía, ¿qué queréis que le haga? ¿Qué queréis que le haga? Oiga, ¿ah? Don Vicente. Sí. Ya, entonces mañana voy a estar en Ejército Libertador. Con sargento Menadiel. Me voy a ir con más cuidado para que no vaya a pasar los ojos. Váyase conejeando. Váyase por dentro, no se vaya por Vicente, la avenida. Vicente, y eso que iba como a las 10 de la mañana. ¿Te imagináis una hora?

otros hablen cosas que incoherentes, que no corresponden, no da lugar. Así que por favor no lo malinterpreten. Y no, nosotros de acá, todo el respeto para la agrupación que estaban todos escuchando allá en el norte. Y disculpen, porque no son omitidas por mi persona. Ya, yo tengo mucho respeto por lo que acabo de decir y lo voy a volver a decir, por los músicos. Perdón, los de la granja, sí, los chicos de la granja. Estaban todos escuchando, disculpen. Así que discúlpenme, pues. Son cosas que pasan en estos programas en vivo. Bien, pues vamos a seguir con la música. Una gran agrupación, con un tremendo tema que se llama Al Paso del Ñandú. A la Casa del Ñandú, con Intigimani. Bueno, ahí estaba A la Casa del Ñandú con Inti Illimani, una gran agrupación, ¿eh? Tremenda melodía además. Quería hablar, bueno, no voy a conversar mucho del tema del Año Nuevo Andino, porque falta harto todavía, falta estas cosas que puedan pasar, esperar que la Pacha nos acompañe y que lo podamos realizar, que es lo más importante. Sí les quiero hacer una invitación, porque está más cerca. Es una invitación que se la voy a hacer al nombre del Club Andino Puente Alto, que va a realizar su muestra de montaña, que se hace todos los años, y se hacía en la Plaza de Armas de Puente Alto. Bueno, quiero decirles que extraoficialmente que la Plaza de Puente Alto va a tener algunas modificaciones, así que no se van a poder hacer actividades por un tiempo. Estamos trabajando para usted. Exacto. Entonces, lo hemos trasladado esta muestra junto con la ayuda de la Corporación de Deporte a el Complejo Amador Donoso, y va a ser este 27 de abril. Y estamos recién comenzando con las invitaciones. Esperemos que vengan muchos expositores a esta muestra. ¿En qué consiste? En que la gente vaya a esta muestra a conocer, por ejemplo, la indumentaria que se usa en la montaña, o las carpas que se deben usar, o los materiales que se deben ocupar, o los elementos de rescate en caso de un accidente. También conocer que hay fuerzas de rescate. ¿Quiénes son? Bueno, carabineros a través del cuerpo de que se llama Grupo de Operaciones Especiales, GOPE, que tiene unidades de rescate de montaña en altura. También está el ejército, también está el Cuerpo de Socorro Andino, y también está el Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, que tiene una brigada, ya que está facultada para rescatar también en altura. Así que eso es una muestra donde pueden ir a conocer como fotografía, qué sé yo, también empresas que se prestan para dar capacitación. Hoy día todo el mundo está subiendo a la montaña. El tema del trekking está siendo muy amplio en todo, pero muchas veces sin capacitación, sin poseer, por ejemplo, nociones de primeros auxilios. A veces van a partes muy alejadas y sufren un esguince o sufren una fractura y no saben reaccionar. Entonces, esta muestra, que ya se hace por 17 años en nuestra comuna, tiene ese objetivo. Y al interior del movimiento andino, propiamente tal, de los compañeros que hacen montaña, es para juntarse, para entrelazar ideas y crear cosas que sean positivas para la naturaleza, porque yo no he visto ningún montañero que no sea ecologista. Así que están todos invitados, lo vamos a seguir pasando, y vamos a traer también al presidente del CAPA para que nos cuente un poquito de esta muestra, y vamos a ir conociendo todo esto. Hasta el 27 de abril es esta muestra acá en la comuna de Puente Alto. Bien, pues vamos a la música, ¿les parece? Vamos a ir con la agrupación Ortiga, ¿ya? Que es un tema muy conocido, creo que el más conocido de ellos. Mira, yo siempre que la escucho me viene a la memoria mi población, donde yo nací, acá en Puente Alto. Yo nací en la Pedro Aguirre Cerpa. Aprovecho para mandar un saludo a todos los que quedan allá y que me puedan conocer. Bueno, yo me acuerdo que, bueno, yo vivía allá con mi mamá, y mi mamá me ponía la radio, que era la compañera en ese tiempo de todos los hogares chilenos. No, los que tenían tele eran muy poquitos, entonces nosotros escuchábamos radio y escuchábamos un programa muy bueno que iba como los fines de semana, como el sábado por ahí, lo escuchábamos en Radio Chilena. AM, ni siquiera FM, AM, ¿ya? Y la o lo conducía ese programa Miguel Dabañinos. Y bueno, la cuña inicial de ese programa era la agrupación Ortiga y este hermoso tema que se llama Tic Tac. Bien, ahí estaba la agrupación Ortiga con este tema tan hermoso que se llama Tic Tac. Oye, están muy agradecidos los chiquillos de los grupos, tanto Callaxa como nuestro hermano Los Jayas de Coquimbo. Pero, chiquillos, las puertas siempre abiertas de Guerrero del Arcoíris para ustedes, para que podamos seguir difundiendo la música. Es muy importante difundir y crecer dentro de este movimiento. Así que, y sean ustedes también generadores del programa y también de poder grupos que puedan estar en otros lugares para que nos manden su música y podamos algún día realizar un programa íntegramente con música chilena y con gente emergente. Como es el caso, esta vez he estado bien comunal o bien provincial, porque partimos con la agrupación Aya. Pero yo les quiero mostrar esta noche otra gran voz con otro grupo grande de músicos de nuestra zona de Puente Alto. Esta noche yo le hago la presentación. Vamos, y además aprovechamos de mandarle un gran saludo a ella, que es la Rosario Segovia y Atmósfera Libre, que nos van a interpretar Eros del Atardecer. Y también deseándole un feliz cumpleaños a la Rosario, que estuvo hace poquito de cumpleaños, ¿ya? Y ustedes también que nos siguen en todas partes esta noche, para que puedan escuchar una voz de acá, nuestra de acá de Puente Alto. Bye. ahí teníamos a la Rosario Segovia y Atmósfera Libre con esta canción, con esta canción tan hermosa, Eros del Atardecer. El otro día los vi a los chiquillos y iban al Toño, no, a la Rosario con Sergito, iban en su bólido ahí, los saludamos. Bueno, pues chiquillos, decirles que le habíamos dicho a Dieguito que nos llamara para que habláramos de lo que va a pasar mañana en el teatro de el Aula Magna de la Universidad de Santiago, donde se presentará la agrupación Altiplano, ¿ya? Agrupación que está compuesta por chilenos y ecuatorianos. Una mezcla muy hermosa de muchas producciones, de mucha música. Así que quienes puedan ir, yo lamentablemente, bueno, va a ir mi compañero de labores a cubrir ahí, el Sebastián. Yo estoy frito porque la pega, yo llevo a trabajar a esa hora y estoy frito. La pega es la pega, no puedo faltar. Pues me hubiese encantado haber podido ir a estar allá y poder estrechar la mano de Fernando Villablanca, que hace muchos años que no lo veo, pero bueno, el Diego nos dio una primicia acá en el programa y nos dijo que también iba a estar Marc Amaro, entonces... Está confirmado ya, pues, para agosto. Sí, agosto, así que ahí vamos a tener la posibilidad de estrechar la mano a Fernando Villablanca, pero bueno, poder haber estado con el maestro ahí, con Mauricio, y ha sido muy bonito. Pero vamos a sacar alguna entrevista para el programa y poderlo cubrir. Y bueno, y todo el Nehuen para los chiquillos de Collasuyo Producciones, para que mañana les vaya muy bien. Podríamos poner un temita de Altiplano para calentar sí, motores. Sí, po, sí. Un temita rápido, así, un temita con fuerza de los Altiplano, para que los que no han comprado su entrada, bueno, lo hagan y repleten este lugar que es un teatro histórico, de verdad, porque sí, ustedes se imaginan que en ese lugar quizás muchas veces se juntó Víctor Jara con su guitarra a cantar ahí, ¿ya? O quizás también ahí fue donde se formó Inti Illimani. O sea, hay una historia muy grande en esa sala que se va a llenar de música y de muy buena música además. Podría así ser Puma Pungo. Sí, Puma Pungo. Vamos a escuchar con Altiplano esta tarde, noche, para todos ustedes, y que mañana salga todo bonito allá en el Aula Magna con la agrupación y la productora Collasuyo. Mucha fuerza, chiquillos. Que salga todo bonito. Hayaya, hermanos. Thank you. Bueno, ahí teníamos a Altiplano. No se olviden mañana en su concierto, en esta gira que están haciendo los chiquillos. Oye, quiero destacar algo que me manda el Pato Mondaca de allá de Coquimbo. Estamos a full trabajando para más temprano que tarde salir a mostrar nuestro trabajo. Ellos están muy agradecidos del programa y quiero decirles que, chiquillos, ustedes no son los primeros. Por acá por los Guerreros han pasado muchas agrupaciones, muchas. Muchas de ellas han venido a nuestro estudio. No es el caso de ustedes porque viven en regiones, pero mantener ese lazo, esa fuerza, es lo que los va a coleccionar, hermano. Así que sigamos sumando toda la semana, que se vayan acoplando a este programa que ya lleva 33 años difundiendo la música andina y latinoamericana, y nosotros felices de poderlo hacer. ¿Ah? Así que mucho Nehuen para ustedes, que les vaya muy bien. Nosotros igual mándennos todas las cosas que ustedes están haciendo para subirlas en nuestro Facebook, ya para que hagamos una gran corriente y que, aunque no puedan ir, por ejemplo, la gente de Santiago a una tocata de la agrupación Jaya o de alguna otra agrupación, no importa, pero sabemos que los chiquillos están vivos, que están tocando, que están haciendo cosas, porque los músicos por lo general son muy solidarios, siempre lo he dicho, no es ahora, no, siempre. Entonces, que ya un remedio para alguien, para un vecino, qué sé yo, se hace la actividad y ahí están los grupos, ahí están entregando la fuerza para que las cosas salgan. Es un país muy solidario y no es la excepción la corriente andina. Somos muy solidarios también. Bueno, vamos a recordar un grupo que también fue muy bueno, tocó varias veces en el Conacyt y en varias partes. Me refiero a la Carolita. Sí, la Carolita esta noche nos va a acompañar junto a los Amauta con un tema que se llama Añañuca está llorando, ¿ya? Con la Carolita, que ahora volvió a su redile y volvió al grupo Nehuen. Le mandamos un saludo a todos las chiquillas también del Nehuen, todas las profesoras. Y la Carolita Segovia esta noche nos va a la Carolita Contreras, disculpa. Carolita Contreras. Es que es Cantrera Segovia, por eso. Con los Amautas y este Añañuca está llorando. estaba la Carolita con los Amautas y esta ñañuca está llorando. Bueno, y siempre la idea también que nos puedan seguir mandando material, chiquillos, ya para, como lo repetí al principio, es poder hacer un programa netamente con música chilena y además emergente, con música de chiquillos de ahora que están ensayando, que están produciendo sus grabaciones. Como el camino sigue, ¿cierto? El camino de la música andina. Hay días que tenemos conversación, nos llaman de otras partes. Aprovechamos de mandar un saludo también a nuestros amigos del norte de nuestra patria que nos siguen siempre, a los hermanos de Arica, a los hermanos de Iquique. Ahora vamos a ir a Iquique, a buscar a una gran agrupación que es muy amiga de nosotros, que el otro día desde el ensayo nos llamaron, ¿eh? Así que les mandamos un saludo a los Guamari. Esta noche nos van a acompañar con una canción muy hermosa, ya que fue parte de un disco que tuvo que ver mucho con el tema del cóndor, ya del vuelo del cóndor y la, o sea, de poder cuidarlo, ya poder protegerlo, esa es la palabra, proteger a este ave insignia de Americana. Vamos a escuchar Floreo de Llamos con la agrupación Guamari de Iquique. Bueno, bueno, ahí estaba Guamari de Quique con este floreo de llamo. Hermoso, ¿cierto? Escuchar la zampoña y los bajones. Dan ganas de soplar, dan ganas de tocar. Hoy ese tema lo premió la BBC. Claro, sí. En sí. Un documental, claro, del cóndor sobre el cóndor, algo así. Claro, sí. Así que bonito, porque la música andina ojalá pudiera volver a florecer, ojalá los documentalistas ocuparan música andina, latinoamericana, para dar a conocer los paisajes, por ejemplo. A veces ocupan, no estoy contra la música, que no se malinterprete, pero de repente de Vangelis, de qué sé yo, de otros músicos, muy connotados, por supuesto, pero ¿y los chilenos? ¿Cuándo? Nuestros músicos que se sacrifican tanto. Así que un saludo muy cordial para todos los músicos chilenos, especial los andinos, y un paréntesis para los músicos también que trabajan todos los días, que salen a ganarse el pancito con el sudor de sus instrumentos. Así que les vaya muy bien a ellos también. Viajemos, vamos de visita al Perú, pero de pasadita nomás, ¿ya? Vamos a ir a buscar a una gran agrupación, ya como le habíamos dicho a nuestra amiga la Karina Alvarado Rebaza, que nos iba a programar toda la semana, pero no apareció más porque tiene que cuidar su guaguita. Y entonces nosotros, en homenaje de la Karina y de todos nuestros amigos hermanos peruanos, esta noche los Chopscas, ya, nos van a interpretar Ya No Más con esta gran agrupación. Vamos a escucharlo. Soy feliz porque amanece. estaban los Chopscas con Ya no más. Ahora les voy a hablar de una gran agrupación histórica. Histórica la agrupación, porque en realidad han pasado muchos, muchos años y muchos integrantes por ella también. Pero fue una agrupación que nace en un momento de la historia de nuestra patria que a algunos chilenos no les gusta recordar, pero un país, memoria, un país sin futuro. La memoria es algo que no se podemos olvidar. Entonces esta agrupación, que ya va a cumplir 45 años de gestación en la música chilena y en el musiquero latinoamericano, me refiero a la gran agrupación Sol y Lluvia, que cumple 45 años y lo va a celebrar con un gran concierto a todo ritmo en la estación Mapocho, donde además la gran sorpresa, que ya no es sorpresa, es que van a poder en algún momento del concierto converger los hermanos Labra. Charlie en la batería, Johnny en el bajo y por supuesto que Amaro en la guitarra, quizás recordando momentos muy, muy, muy felices y muy ingratos de aquellos momentos vividos. Esta noche queremos rendirle un homenaje como programa Guerrero del Arcoíris a esta gran agrupación, que también, como les digo, han sido muchos los músicos que han pasado por ella, como es el caso de nuestro gran amigo y hermano Patito Quilodrán, nuestro gran amigo y hermano Marcelo Concha, bueno, también ahí por ahí estuvo Juan Flores, etcétera, bueno, muchos músicos, el Nico Rodríguez, y así. Bueno, vamos a escuchar esta noche a esta gran agrupación, Sol y Lluvia y Espíritu Santo. Y la medalla cayó al gorrión, tanto calle en el dolor. El sol y la lluvia el descubrió. Espíritu Santo. Ahí están los Sol y Lluvia. Oye, como no hubiese gustado que hubiese estado también invitado los chiquillos, el Marcelo con el Pato. Porque en realidad eso eran los Sol y Lluvia, completo ahí la agrupación. Pero igual va a estar hermoso verlos tocar ahí. A veces el pueblo chileno tiene mala memoria, pues entonces... aquí cuando los artistas necesitan que la gente tenga buena memoria y cuando ellos hacen sus conciertos esté totalmente lleno. Bueno, no me queda duda que así va a ser porque Sol y Lluvia era muy popular en sus grandes tiempos. Así que apoyar la música chilena, cabrón, esa es la tarea de todos nosotros. Y bueno, y de acá de los guerreros siempre, toda la vida apoyando la música nuestra. Por ejemplo, ahora les voy a presentar otra agrupación de nuestra comuna, de Puente Alto, ellos son. Todos ellos. Aprovecharle un saludo, les vamos a mandar desde aquí a los chiquillos de esta gran agrupación, al Felipe Férez, al Nelson Patrián, a... José Pepe Riquelme, José Pepe Riquelme, lo metí aquí, nada que ver, pues me equivoqué. José Pepe Riquelme de altura. José Pepe Calderón y Gino Galgani conforman la agrupación Maiscu de Puente Alto. Y lo vamos a escuchar esta noche con una creación de la Olguita, de allá de la tierra del Ramoncito Gallardo, de allá de Andacoyo. Es la Olguita, que es creadora de esta gran canción. Arenal, Pescador y Tiempo, con la gran agrupación Maiscu de Puente Alto, ya agrupación que lleva entregando muy grata música andina latinoamericana. Vamos a escucharlo. Arenal, Pescador y Tiempo. Pescador, noches entre cielos estrellados, su barca está en la caleta sin su timón el amado. Crucero de aguas marinas, destino amarrado al mar, su barca se volvió espuma empapando en la arena. La agrupación Maiscu nos acompañaba con Arenal, Pescador y Tiempo. Oye, y me faltaba un integrante, si no me hubiese retado mi compadre. Juanito Marín en el bajo de la agrupación Maiscu de acá de Puente Alto, ¿ya? Ahí los nombré a todos, ¿ya? No se me quedó nadie en el tintero. Y también un recuerdo para la agrupación Maiscu del gran Topo Salina y también de del Eric Sepúlveda, que compusieron también esta agrupación en algún momento, así que... Y también de ¿cómo se llama este chico? Ay, el Pacha de los Santa Feria, ¿ya? Arielito, sí. Bueno, es bueno también dar a conocer nuestra música, porque acá en Puente Alto también tenemos grandes grupos, y así nosotros queremos ir mezclando. Ojalá algún día seamos puentes como para que músicos de qué sé yo, del norte visiten nuestra comuna, como también de nuestra comuna puedan visitar el norte, el sur, ya, y crear ese ambiente, pues hacerla como lo hacían los equipos de barrio, se acuerdan, en el verano iban a una parte, ya hacían un partido, me acuerdo yo, con un club de allá de qué sé yo, de San Fernando, pongámosle, pero allá lo recibían y lo pasaban súper bien, y después ellos tienen que venir y eran recibidos. Una cosa así debería hacer con los músicos también, porque es la única manera de poder crear un movimiento y salir de los underground que hemos estado durante tanto tiempo escondidos ahí, porque se asocia mucho la música andina, latinoamericana, con cosas que no tienen que asociarse, porque es parte del folclore. Es la ignorancia de esa gente que no conoce el sentido y la razón de la música andina. Oye, hablando de eso mismo que estoy diciendo, mañana va a ser el relanzamiento del libro Víctor, un canto inconcluso, que es el libro que escribió Joan Jara, la viuda de Víctor, y es como un relanzamiento simbólico, digamos, por parte de la Corporación de la Cultura y Deporte de Recoleta. Ah, mira, bien, qué bien. Va a presentarlo Amanda Jara, la hija de... Sí, Víctor. Claro. Y creo que va a haber una compañía de danza y alguna música. Pero lo importante es, claro, este homenaje simbólico tanto a Víctor, que, claro, un canto inconcluso, y Joan Jara. Bueno, qué bonito, pues, qué bonito que vayan pasando todas estas cosas, que vayamos, ojalá, teniendo mayor información de todos los movimientos que se hagan a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel metropolitano. Confíen en nosotros, mándennos en detalle. Oye, queremos pasar un ratito también. Todavía quedan matrículas en la casa Aymara. Uta Aymara Macul, ¿ya? Con la Orianita Garrido se pueden comunicar, y yo hace rato que estoy con que la voy a ir a visitar, pero me voy a poner de acuerdo con la Orianita para que vayamos un día a visitarla. Vamos a conocer la casa, ya está en un ambiente muy hermoso, y también insto a que la gente vaya a conocer ese espacio que se ha ganado con mucho esfuerzo, y los chiquillos están haciendo talleres de ocarina, talleres de lenguaje, de alfarería, artesanía en cuero, sí. así que chiquillo, y totalmente gratuito, así que aprovechenlo. Casa Uta Macul, no se olviden. Y es fácil llegar igual desde ahí del metro Carlos Baldovino, es como una cuadra o dos cuadras hacia la cordillera. Ya, mire, vea. Así que un fraternal saludo para nuestros amigos de Casa Uta, o no, estoy diciendo dos veces la misma, Uta Macul, eso es. Vamos a escuchar a Arak Pacha esta noche. Han estado calladitos estos cabros, que salieron harto, tocaron harto los chiquillos. Pero que Marquito se fue para allá, para Australia, y está haciendo unos conciertos por allá, y tuvo de visita a Illapu. Así que aparecieron unas fotos ahí de Marquito ahí junto a Roberto Márquez. Me imagino que su familia, así que bueno, bonito gesto. Esta noche vamos a escuchar a Arak Pacha con una canción muy hermosa de la producción Inmortal, donde produjera ese disco prácticamente Don Eric Maluenda, y aparece aquí. Así que vamos a escuchar esta linda voz que quedó en lo más recóndito de nuestros oídos para siempre. Arak Pacha, Eric Maluenda y esta Fogata del Aparecido. Bueno, ahí estaba Arak Pacha, nos interpretaba esta Fogata del Aparecido. Poco común escuchar a la Arak Pacha así cantar este tipo de canciones, siempre son más andinas, pero bonita la interpretación, y especialmente con la voz característica de Eric Manuel, ¿cierto? Bueno, así pasa el tiempo en la radio Puente Alto y también en nuestro programa Guerrero del Arco Iris. Darle la bienvenida a todos los radioescuchas que hoy día se sumaron, los chiquillos de La Granja y también los chiquillos de Coquimbo. Chiquillos, bienvenidos al programa, ramifiquen el programa. Vamos haciéndolo crecer para que todos los miércoles lo sintonicemos y este sea el punto de encuentro para todos nosotros, ¿ya? Esa es la idea, y la fraternidad y el Nehuen, las Jayayas y todo lo que ustedes quieran, aquí está en Los Guerreros del Arcoíris. Además, decirle y contarles que ya pronto vamos a empezar a conversar de lo que va a ser nuestro Machacmara. Ojalá que nos salga bonito, que tengamos hartas agrupaciones que puedan venir, que ojalá que la Pacha se porte bien este año para poder producir un bonito Machacmara, que hace tiempo que no lo podemos hacer, desde antes de la pandemia que no lo hacemos. Y yo me acuerdo que de las veces que se ha hecho, creo que la vez más bonita para mí fue en el pueblito de artesanos de Pirque. Hoy que fue bonito esa vez, muy hermoso. Esperar que esta vez sea tan hermoso como aquella vez. Bien, pues, quiero dejar un amigo ahora esta vez. Y con este amigo quiero interpretar a todos los charanguistas de nuestro país y también de América Andina, ¿cierto? Pero especialmente de los charanguistas nuestros. Y hacer un pequeño homenaje a aquellos que grandes charanguistas que también han partido. Un amigo nuestro, como el James, el Guatón David, esta noche, y lo recordamos a través de él, porque también fue su maestro. Me refiero al gran Freddy Torrealba, lo vamos a escuchar esta noche, a este gran hermano que se va a presentar, entre paréntesis, con su hermana. Así que búsquenlo por ahí, porque van a estar por ahí tocando canciones hermosas de la Violeta Parra, que son tan hermosas, interpretadas por la hermana del Freddy. Bueno, vamos a escuchar entonces esta noche una canción, o un tema más bien dicho, muy, muy pedido por los charanguistas y muy bien interpretado por muchos charanguistas, pero esta vez por el maestro, por Freddy Torrealba, Ventolera, con este tremendo charango. Thank you. bueno, ahí está Freddy Torrealba. Tremendo músico, compadre. Esos trémulos. ¡Ay, qué veo! De verdad que es un maestrazo. Y es nuestro y es chileno. Y ¿sabes qué? Una de las cosas más lindas que tiene Freddy es su humildad, que es característica de él. ¿Ya? Así que un gran amigo también del programa, por supuesto. Así que interpretando a Freddy esta noche, interpretando a muchos charanguistas, se me vienen varios a la cabeza. A ver, voy a recordarme algunos, a ver si me acuerdo, ¿vale? A ver. Bueno, mi gran amigo y hermano, parto por ahí. El Rolando Pérez, pues, charanguista, ya. El Chito Carrasco también, gran charanguista acá. Bueno. ¿Quién más? Ya ni me acuerdo. ¿Tenía algún charanguista conocido? Aparte de don Roberto Márquez, también un gran charanguista. El James, el Horacio Durán también, ¿cierto? Ya lo dije, por Roberto Márquez. Sí. De las grandes agrupaciones, grandes charanguistas. El Pedrotti. Ángelo Pedrotti también. Bueno, hemos tratado de recordarnos algunos charanguistas, connotados charanguistas, junto a Freddy Torrealba esta noche. Bueno, vamos a dar un pequeño viaje. Y nos queda poquito, así que ahí vamos a ver si Sebastián se programa un temita para la despedida. Pero los vamos a ir a Argentina a buscar a una gran agrupación. ¿Sabes qué es la característica de estos chiquillos de Argentina? Que se presenta siempre en el Festival de Cosquín, que sus quenas son blancas. No sé de qué material serán. Me refiero a, capaz que sean de hueso, porque son todas blancas, los quenachos y las quenas. De. Quizás. Bueno, tarea para la casa. Con los Tequis esta noche de Argentina, que nos van a interpretar Somos y Millitay. Soy funa, porque soy silencio, porque soy yunga, porque soy fuego, porque soy grito, porque soy cielo. Somos pasado, somos presente, somos futuro, porque somos el pueblo. We'll be right back. me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aunque supe más, vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Señora chichera, véndame chichita. Señora chichera, véndame chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Señora chichera. Somos amigos y hermanos, somos un mismo destino, nadie nos va a separar. Hermanos, somos amigos y hermanos, somos un mismo destino. Nadie nos va a separar. Que digan siempre lo que quieran. Somos amigos en buenas y en malas vamos a estar. Seguimos pateando los años y somos compadres. Seguimos buscando la vida, la felicidad. Estamos hablando de camino. Bueno, ahí teníamos a los Tequis que nos brindaban y Mijitai, una infinidad de temas, hay un mix de temas con esta gran agrupación argentina. Bueno, y como todo tiene un comienzo y tiene un final, hemos llegado hasta el final del programa de hoy. Espero que les haya gustado toda la gente que se haya sumado y que nos sigan todos los miércoles a partir de las 20 horas. Estamos en el aire, muy complacidos, esperando que a Sebastián le vaya muy bien mañana, que no pierda de no ir y que esté allá junto estaremos. A los amigos de Altiplano. Voy a sacar algunas transmisiones ahí cuando salgan los cabros, los laquitas. Igual. Sí, pues. San Juan. Y de los temitas así de Altiplano también, pues, para que al menos los que no pueden ir lo puedan ver un ratito ahí que sea. Es por uno en vivo. Por el Facebook del programa. Así que atento mañana para los que no puedan ir a seguir estos pequeños. Yo lamentablemente no puedo estar. Yo me hubiese encantado haber podido estar con ellos y haber compartido este gran concierto que se va a hacer acá. Pero bueno. Ya será la primera y la última, obviamente. Y nos despedimos, pues nos vamos a despedir. Buenas noches a todos. Sí, deseándole que tengan un feliz fin de semana. Es un fin de semana muy especial. Para el mundo cristiano van todas mis palabras. Que sea una Pascua de tranquilidad, de hacer introspección de uno mismo, de ver qué es lo que ha hecho mal o bueno, y por supuesto de, de que este viernes nos evoquemos a pensar que Dios existe, Dios es una fuerza, y esta fe que muchos de nosotros tenemos como cristianos debe ir creciendo. La fe en Dios es muy importante para todos nosotros. Nos despedimos, pues, hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, si la Chinita también lo permite, y si la Pacha y Tata Inti lo permite, estaremos aquí, pues, como de costumbre, a las 20 horas para difundir toda la música andina, chilena, también del Perú, también de Bolivia, de todas partes. Bueno, vamos, ¿con qué tema nos vamos? Se llama Guapurú. ¿Guapurú y de quién es? De Savia Andina. Savia Andina, entonces nos vamos desde Bolivia. Nos despedimos para todos ustedes. Y no se olviden, el próximo miércoles estamos en el aire. Chao, chao, chao, chiquillos de Cayaxa y todos los chiquillos de Aya, de mucha suerte. Jayas. Los Jayas, eso es. Los Jayas de Coquimbo. Me tengo que despedir, pues se me estaba olvidando lo más importante del programa, pero antes que me vaya, un saludoso saludo para mi primo que me está escuchando y que mañana lo voy a ver, voy a buscar mi sorpresa. Para el Mario Magaña Moyano, le dedicamos esta canción, ¿ya? Y nos vamos diciéndole a todo el mundo andino, jayaya, jayaya, jayaya.